lleves al barrio de Buenavista. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista a mirar el Social Club junto a todos sus artistas. Por eso yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. El barrio de Buenavista ya tiene fama mundial. El barrio de Buenavista ya tiene fama mundial. Pasando Quinta Avenida, allí lo vas a encontrar, te lo digo. Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buenavista. Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buenavista, que queda allá en Miramar, cruzando por la autopista. Tú ves. Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Yo quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Que me lleven, mi negra, a Buenavista. Que me lleve a bailar, a Buenavista. Te lo digo, mamita, a Buenavista. Cerca en la tropical, a Buenavista. Te vamos a gozar, a Buenavista. Vamos a bailar, a Buenavista. Y que lo gocen en Cuba, a Buenavista. Y mi gente bonita, a Buenavista. Vamos a bailar, a Buenavista. Te vamos a gozar, a Buenavista. Que lo que quiero es que lo bailen, a Buenavista. Lo que quiero es que lo toquen, a Buenavista. Quiero bailar, a Buenavista. Quiero gozar, a Buenavista. Y lo que quiero es que me digas, a Buenavista, que te gusta Buenavista, a Buenavista. Gracias.